Faltan 10 minutos para que sean las 12 y nos deleita el arte y el arpa de un grande, un paraguayo que reside en París, Ismael Ledesma, con esta versión titulada en francés Après Minuit, pero que todos la conocemos primero por la dulzura del arpa, después de medianoche. Nosotros ya cercanos al mediodía, seguimos hablando aquí fuera de micrófonos de un montón de cosas con el secretario de la Oficina de Repatriados, Samuel Lugo. Hoy tuvimos el honor de conversar largo rato con Washington, con Sadia Costa en Estados Unidos. Lástima, no pudo salir la comunicación con España, con Argentina. Hay problemas de comunicación a estas horas. Horario laboral, pues, todavía en algunos casos, ¿no? Entonces, en cada país nos dificulta un poco en ese sentido tenerlos todos juntos cuando queremos hablar con ellos. Ahora, redondeando un poco, don Samuel, la pregunta que nos hacemos todos, hace poco se habló de los 100 días, de los 80 días, de los 1000 días también. Haciendo una ronda de preguntas cortas acá, ¿se puede evaluar hasta hoy día desde la Secretaría de Repatriados la gestión de este nuevo gobierno? ¿Y cómo? En lo referente a mi secretaría. Exactamente. En lo referente a mi secretaría, sí, yo brindé un informe, a pesar de que considero que hay ciertos estereotipos que nosotros no debiéramos de ceñirnos estrictamente a eso, porque es decir, los tiempos son cortos, las expectativas son muchas, es decir, el oscurantismo fue largo, es decir, el anclaje es profundo, y especialmente con referencia a la secretaría donde yo estoy ocupando la titularidad. Es una institución que muy noble, fue creada allá por el año 1989 a iniciativa de grupos de exiliados, uh-huh, retornados de distintas extracciones políticas, sociales, ideológicas, pero con con mucho idealismo, y fue deteriorándose a tal punto que quedó en esta última gestión anclado muy por debajo del lecho del río. Uh-huh. Y sí, nosotros consideramos que a pesar de que asumimos después, es tal el anclaje que ya todas las secretarías habían asumido, es más, ellos tuvieron sus 3 meses, o sea, sus 2 meses antes, un mes antes, lo que fuese el equipo de trabajo para hacer una especie de diagnóstico y ver las posibilidades de que tenían, sus proyecciones, etcétera, que nosotros asumimos después de que todos asumieron, asumimos en la primera quincena de septiembre. Sí. Pero yo tengo cosas que contar a la ciudadanía, al presidente de la República, con referencia a la institución. Y esto refiere a que la institución, en principio, estamos tratando de posicionarlo nuevamente. Uh-huh. Es decir, uno de los titulares de uno de los diarios decía que Repatriados quiere salir del anonimato. Es decir, nosotros no queremos salir del anonimato en el sentido de la publicidad de los actos, sino en el sentido del fortalecimiento de la institución. El día que yo me retiren o de alguna manera deje de lado la titularidad, quiero que algo sólido quede en la institución. Porque el Paraguay es un país altamente migrante. Entonces nosotros debemos construir instituciones sólidas que pasen por encima de las personas y que queden a través del tiempo. Y en ese sentido nosotros estamos equipando. En estos días estamos equipando, habilitamos la página web, accedimos a equipamientos referidos a computadoras, aparatos de teléfono, todo lo que signifique, uh-huh, como para poder que físicamente estemos estructurados. También recurrimos en la cuestión de orden presupuestaria, no podemos tampoco excedernos, la sociedad aún no nos percibe como una institución necesaria probablemente, claro, pero entonces primero tenemos que posicionarnos también a través de actos que discretamente realicen su trabajo, que es lo más importante, la realización del trabajo, y percibimos que la sociedad en general, los medios de prensa en general, aún nos otorgan algún tiempito como para que podamos posicionar a la institución como para poder enfrentar los grandes desafíos. Y van a haber grandes desafíos en esta cuestión migratoria. Seguro. Si nosotros hablamos de cientos de miles de paraguayos, con que venga 5, 6, 10 mil paraguayos nomás por cualquier motivo, pero fundamentalmente por el tema de la directiva de retorno, que significa expulsión, uh-huh, debemos estar preparados. Esto que usted señala, por último, lo tenía agendado, porque obviamente hay una reacción mundial hacia la actitud que toma la Unión Europea con la directiva de retorno y la utilización de términos como la facilidad, por ejemplo, facilidad para salir, para volver a su país, la facilidad para retornar. No es tan fácil, así como están dadas las cosas. No, bajo ningún punto de vista. Así. Nosotros, por ejemplo, vemos, nos suelen decir que hay un programa de retorno voluntario a la Comunidad de Madrid, hay un programa de retorno voluntario al Reino de España. Sí. Pero visto desde el punto de vista práctico, eso refiere a personas que están documentadas. Uh-huh. Ahí está, exactamente. Entonces, nuestro problema principal estriba en las personas que están indocumentadas. En este momento nosotros estamos, el organismo del primer congreso de la migración paraguaya acá me están presentando una iniciativa en el sentido que voy a elevar al presidente de la República, a la Cancillería también, de la necesidad de que se establezca un convenio bilateral entre España y Paraguay de regularización migratoria. Uh-huh. Esto es antes de la puesta en vigencia de la directiva de retorno, que va a ser en junio del 2010. ¿Por qué? Porque la propia directiva de retorno en su punto 4.1 establece que convenios bilaterales firmados entre países partes o la comunidad misma y entre terceros países, que podría ser Paraguay o países hispanoamericanos del continente, uh-huh, o quizá también entre establecer un eje sur-sur con los países africanos que se ven afectados por esta directiva, van a tener preeminencia sobre la propia directiva. Eso con referencia a Paraguay. O sea, nosotros vamos a pedir, estamos legitimados, queremos nosotros, claro, que bien, primero se regularice, porque también para que nosotros establezcamos un proyecto de repatriación organizada, tenemos que tener registrados las personas a quienes queremos traer. Y mientras estén vivan indocumentados en la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, en muchos países de Europa, nosotros no vamos a poder hacerlo sujeto de ningún proyecto, de ningún programa. Absolutamente. En fin, tenemos que cerrar el programa, don Samuel, con el gusto de haber compartido con usted, con la audiencia en general. Nos dijeron al empezar el programa, y por eso elegimos este horario, es uno de los puntos horarios en donde los paraguayos escuchan radio en España, en Argentina y en Estados Unidos. No sé, por una cuestión de comodidad les queda bien escuchar la radio, y en algunos puntos en algunos restaurantes, en algunas empresas, incluso sintonizan la emisora en internet y lo reproducen en su circuito interno. Esto nos llena de orgullo en realidad. Con todos ellos, con ese aliento, impulsamos esta programación. Después vino algo muy importante que como que fue un momento para amalgamar todos esos deseos, que era justamente el primer congreso de la migración. Finalmente, don Samuel Lugo, para cerrar la entrevista de hoy y este momento tan agradable, para el 2009 hay esperanzas de un segundo congreso en donde se pueda resumir otro paso en materia de migración y el capítulo de migración de Paraguay. Sí, sí existe, me informan, y es un compromiso que quedó desde luego del primer congreso que se realizó en el curso de este año, en julio de este año, aquí en Paraguay. Se debe establecer un segundo congreso en donde probablemente ya se estructure un organismo mucho más sólido. Hasta ahora existe una coordinadora permanente, que son las autoridades, una coordinadora permanente del primer congreso de la migración paraguaya. Claro. Que va a dar paso al segundo congreso, y en el segundo congreso entiendo que los organizadores están pretendiendo que ya se establezca unas autoridades permanentes que sean los interlocutores válidos entre el Estado y las organizaciones de paraguayos por el mundo. Correcto, está dada la información entonces. Gracias, don Samuel Lugo, por su presencia hoy en el programa. Gracias para ustedes, realmente yo les aliento, te aliento. Yo sé que esta es una radio absolutamente comprometida con la causa de la migración paraguaya. Yo estoy comprometido con la causa de la migración paraguaya, y nosotros estamos comprometidos en general, el presidente de la República, la institución donde yo estoy ejerciendo hoy la titularidad, y todos juntos paraguayos organizados por el mundo, paraguayos retornados, organizados en cualquier lugar de esta república, debemos encontrar un espacio duradero que encamine soluciones también durables, duraderas sobre esta cuestión de la migración paraguaya, para contribuir al desarrollo nacional. Si no, no hay otra forma. Cerramos el programa de hoy con el agradecimiento también de la audiencia que nos sintoniza en nuestro país, en nuestra ciudad, recordándoles que el programa de hoy fue una emisión especial en sintonía con Radio 1812 en Internet, en sintonía con otras 50 emisoras, entre las que podemos citar, por ejemplo, London Link Radio, Sydney Advocacy Blog, también la comunidad intermedia asociada, la comunidad multimedia asociada, radios de Holanda, radios de Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros países, México también, que se han sumado a esta transmisión que, bueno, va a durar lo que resta de la jornada todavía, porque en distintos momentos del día de hoy se van acoplando más emisoras a esta señal internacional. Nosotros ponemos punto final al capítulo número 113 de Paraguay al Mundo, el honor de haberlo tenido aquí en estudios al secretario de la Oficina de Repatriados, Samuel Lugo, también de haberla tenido en línea a Sadia Costa de Washington, y el compromiso de seguir llamándoles por teléfono a otros paraguayos, otras paraguayas en alguna parte del mundo que tengan una historia que contar, que tengan una sopa paraguaya que disfrutar y un tereré que compartir con amigos y amigas, aunque sea por internet. Esas facilidades nos da la tecnología hoy. Sergio Silvero en controles, en la producción Carolina Castillo, quien les habla, Oscar Voltes, el gusto de haber compartido con ustedes esta hora y media de programación. Hasta mañana.